Bueno, aquí estamos de nuevo en Arena Cero. Y bueno, tenemos a Flappy de Vanes Brigade. Flappy, muy buenas. Ahora mismo os lo paso, que estaba aposentándose ya en la silla para tener acceso a la radio. Deciros que antes Vanes Brigade ha ganado a Wizards y que está a la espera de quedar, de a ver quién gana, de Black Soul contra LAN Sport, para ver quién se enfrenta con ellos en la gran final. Y Flappy para todos vosotros. Flappy, muy buenas. Hola, buenas. ¿Se me oye, no? Sí, te oigo. Pues, bueno, hace calor y eso, pero vamos, que el torneo bien. La organización un poquillo que se lía y eso, pero vamos, que lo demás bien todo. Bueno, primera pregunta, proyectos para después de la LAN. Te vamos a hacer unas cuantas preguntas así de los oyentes. No te importa, ¿no? No. Vale. Bueno, pues proyectos para después de la LAN. Pues tenemos que jugar la SL y luego, pues no sé, ya se verá. Esperamos ahora la SL solo. Vale, ¿qué horario de entrenamiento tenéis? ¿Cuándo entrenáis a la semana? ¿Antes de la LAN habéis aumentado las horas? Cuéntame. Pues estaba jugando más o menos dos o tres partidos, o sea, desde las 8:30 pues hasta las 12 por ahí, cenando y tal. Y resulta que esta semana, el lunes, hubo una tormenta y el router y todo, y la plaga base y todo, pues se me jodió y hasta el viernes no hemos podido entrenar otra vez. Así que el viernes echamos dos partiditos y ya. A ver, ¿se está portando esa WP o no? Sí, parece, lo malo de los hercios, sí, como con todas las LANes, pero lo demás bien. O sea, da la pala mejor que en Zaragoza y tal, así queda mejor. A ver. Siguiente pregunta. Bueno, a ver si las hacen. Bueno, ¿qué tal? ¿Habéis salido de marcha hoy? Bueno, ayer por la noche. Pues no hemos salido porque no sabíamos dónde tampoco y esto no tenía el ropa de estilo guarros, así que nos quedamos en el hotel Fondo Ganutos ahí. ¿Ropa de estilo guarros? ¿Cómo es eso? Lo que iban en chándal, los cerdos. Ah, joder. Bueno, ¿qué te parece que ahora Kitek se dedique más al Source que a Vanessa? Pues que es un sidoso de mierda, un calvo y un ventaje, que se va con los Wizards ahí a jugar. Joder, salseo aquí en Arena Cero, por favor. Le he puesto fino, en un momento. Joder, espero que no te haya escuchado, ¿eh? No, pero luego le queremos ahí. Ah, vale. Bueno, dime tu top 3 aquí de la LAN. Pues según lo visto, no sé, no he jugado contra los portugueses, pero estaremos entre nosotros, Black Souls o IDT. Pues los portugueses, no, es que no lo sé, por eso. No los he visto jugar, bueno, tampoco y eso. Me pregunta una compañera, Ana, que ¿qué te parece el próximo partido? Porque no es nada fácil, ¿eh? Contra el próximo partido nuestro, dices. Sí. Contra LAN Sport o Black Soul, ¿no? Pues vamos a jugar calmados como siempre, relajados y a dar hostia como siempre. Ya está. Y GL. ¿A quién prefieres más? ¿A Black Soul o a LAN Sport? Pues no sé qué decirte porque más o menos están igual de nivel. Así que no sabría decirte. Vamos, que me da igual. Te da igual, ¿no? No ves. Me da igual uno que otro. ¿Qué tal se ha portado? ¿Cómo? Que van a pillar igual, digo. Ah, vale. Ahí, fuerte. ¿Qué tal se ha portado Wizard en el partido, el de King y demás? Bueno, pues Asna, por lo que sé, tenía buena estancia, pero luego a lo mejor de ahí fallaban y eso. Y lo malo es que han sido pesados porque se les ha petado dos veces, dos pauses, luego el Star Money, y luego otra ronda se ha caído el Seve, la final, o sea, la última ronda, y vamos, un aburrimiento de partido. Pero vamos, está interesante. Me han comentado que en un partido, creo que ha sido un Clan 7, hizo un TK de que quedó el servidor, estaba el TK Punis. O sea, es algo de... Sí, o sea, es que no sé si la organización o algo, pero no se enteran ni del nodo. No, ya, por lo que me han contado. Bueno, me pregunta una muchachita que si sigue de rockero. Que si sigo de rockero, sí, con las pantalones de rapero y cantando heavy metal, con los pelos largos. A ver, más preguntas. ¿Volverá algún día Jun? Hagan en Brigade. Pues no sabemos si está en China, en Japón o en Tokio o en Madrid, así que no tenemos ni idea. Ni su móvil ni nada. Y luego llamas a su casa. No, Luego llamas a su casa y dice la madre, Tayun, no, no Tayun, así que no sabemos nada. ¿Lol? Joder. Es que la madre no sabe español tampoco, o sea que... A ver cómo lo calzamos. Bueno, vosotros con él os entendíais bien, ¿no? Cuando sabéis, ¿no? Sí, el Jun sabe español perfectamente, vamos. O sea, pero la madre no. Ah. Bueno, ¿qué tal el ambiente allí en el ciber? ¿Qué se respira por allí? Pues se respira mucho olor a tigre y mucho calor. Vale, aquí tenemos una espontánea. Hola, Ana. ¿Qué pasa, hola, hola. Anita? ¿Qué pasa, Polaco? ¿Sigues siendo rockero entonces o qué? Sí, como tú, cantando los Metallica esos, de mierda. A ver, ¿cómo va por ahí? Bien, está tu colega, el Bam, el Inetero. Fino. Tienen que jugar, cuando juegan, ¿lo sabes? Yo voy a decir una cosa. Hay un comentario de Acero, que creo que es Alecito, que ha puesto, con Bam o sin Bam, la paliza ya no igual. Ese me ha gustado, me ha hecho gracia y todo. Hombre, Flappy, hay que decir que se ha hecho buenos partidos, Bam. La palabra entero que es. Hombre, controla la energía y lleva, madre mía, si va más que yo casi. Eres un mete mierda cuando quieres, ¿eh? Fino. Finito, lo pones aquí en un momento. No, tampoco tanto, yo qué sé, lo que se merece. Flappy, ¿crees que las tácticas, si jugáis contra Black Souls, las tácticas de Malca os van a afectar o qué? Bueno, hemos jugado el partido este y estaba el Malca apuntando ya la de pipas y demás, o sea que nos está con la libretita. Está con el libretón ahí, del BBVA. Tendréis que hacer un cambio de golpe ahí. No, jugaremos igual porque ya a ver quién tiene más aim, pues si no, lo llevamos chungo. Entonces lo llevas mal, ¿eh? Tú, lo de Lime. Pues prefiero jugar entonces contra los portugueses, los macacos. Sí, entonces mejor, porque si tenéis que tirar de Aim, mal vamos. No, yo... Yo soy pro. Sí, con AVP. Y... ¿Muerte qué? ¿Qué tal va? De momento bien, ¿no? ¿Me han dicho? Pues va bien, pero porque no se ha metido nada, bebé. Si no, iba fino. Iba con la cara morada. Bastante serenillo. Sí, va, tengo una preguntita. A ver, ¿qué tal dirige McAllister? Cuéntanos algo. Pues el Maca tiene rachas. Hoy parece que va más o menos, pero ayer, madre mía, marcaba una eco cuando teníamos todos 5.000 o algo eso, ¿sabes? Que sí, que marca bien, pero a veces se le da la pinza y dice, vamos izquierda, y están los 5 izquierdas, ¿sabes? Cosas así. Vale, una preguntita un poco más extendida. ¿Cuántos canutos has fumado ya en lo que llevas en la LAN? Pues... Me faltan manos todavía. Claro. Bueno, puedes seguir, Ana, mientras que llegan más preguntas. ¿Quién tiene que jugar ahora, lo sabes? Si se están preparando. Pues... Eso. Si miro... espera que gire. En principio... Pues LAN es por contra... LAN es por contra las Souls y... ¿Y los Oracle con... ¿Contra quién? Contra 5 players, los 5 P. ¿Qué opinas de Templan, de la LAN de Templan? Que sé que a ti te gusta hablar de ello. Que yo no juego más contra ellos en internet, hombre. Si quiere que vayamos al ciber a hacer una busca o algo. Pero internet, mazo. Pero tampoco han hecho una mala LAN. Han jugado mal bastante en grupos, pero también les ha tocado luego en losers contra Destroy, que no es nada fácil. Sí, sí, sí, han jugado bien, pero que luego te cogen internet y flipas. ¿Y algún clan que te ha decepcionado bastante y te esperabas mucho más nivel? No, no me esperaba gran cosa. Oracle dicen que van bastante flojos, no sé cómo los has visto tú desde allí en LAN. Hombre, pues es que ya yo creo que se les ha pasado un poco el arroz. Pero vamos, que también, o sea, tienen racha, ¿sabes? No sé si tienen alguna pregunta más, Cero, por el IRC. ¿Y el Payu ese quién es? Porque... El Payuca. Hola, sí, tengo que decir que es que hay un problema con IRC, había un net gigantesco. Y referente a la pregunta que habéis dicho por ahí antes, Radio Behind y Arena Cero no comparten el uso de droga. No droguéis. Recordar que Radio Behind, gracias a Radio Behind, Arena Cero, tenemos aquí este pedazo de radio y claro, gracias a No Gravity por esta radio de 300 slots. Muchas gracias, muchas gracias. Qué cabrón es Flappy. ¿Qué tal el partido contra Space Bar? Bien, ha estado emocionante. Casi me rajó al barba del Gandalf. Me ha gustado el partido. Me ha gustado más el partido de Space Bar contra Wicca. Ese detalle no me ha gustado mucho, pero bueno. Vosotros veréis lo que hacéis. Colita, joder. Está en nuestro privado ahí todos los días. Y encima ha perdido Coca-Cola contra el Maca. A ver, me preguntan cómo ha quedado Ten Clan contra DT. ¿La habéis ganado, claro? ¿Han ganado, claro? ¿Qué ha ganado? ¿Ten Clan a DT? No. Digo que ¿quién ha ganado? ¿Que quién ha ganado? Es que no te digo casi. ¿Quién ha ganado de Ten Clan contra DT? ¿O están jugando aún? Pues habrá ganado DT, supongo. Vale, dice Hardsoft. Que te diga que te calles ya, polaco de M. Ahí lo entiendo. Dile que se vaya apreciado, se vende los ratones ahí, con los moros y los gitanos ahí. Alto en manta. A ver, hay un portugués que nos pregunta que si piensas que Vanes Brigade puede competir contra dos grandes como son X6 y Rescode. Hombre, pues si jugamos todo lo que juegan los demás clanes, yo creo que sí, que ganamos a todos. Pero claro, mucha gente no tiene tiempo de jugar y eso pues cuesta. ¿Cómo ves a los nuevos Dogma? Pues si te digo la verdad, he visto a Rustu y a Pelusa y los demás no sé quiénes son. Es que no me he fijado tampoco. Vale. Ahí está el Harsoft partiéndose el culo en nuestro canal de Arena Cero Radio. Sí. Es un sidoso. ¿Qué le quieres decir a todo? Mira. Dile que se va a McDonald's a ver si engorda un poquito o le voy a brazos. Tiene brazos de Coreshi, cabrón. Vaya. ¿Que alguna más o me puedo ir a fumar un piti? Sí, te puedes ir a fumar un piti. Mira, que me dicen que a ver si tú puedes poner un corazón a Z durante el partido. O es muy difícil eso. Vaya cosas te piden. Yo no digo nada, ¿eh? Joder, macho. Ahí van a salir novios y novias por Finito. Todos lados. Bueno, te lo vas a poner, ¿no? Bueno, me pongo si es un corazón. Un corazón España. Vale, un corazón de España, vaya. Bueno, pues muchas gracias. Aquí termina la entrevista con Flappy. Te puedes ir a fumar un canutillo, lo que quieras. A tomarte tu zumito natural de fruta. El zumito, eso, el zumito. No, el zumito, el Maca en el autobús tomando zumo de verduras. Madre mía. Con la dieta está el cabrón. Bueno, pues muchas gracias. Me voy a ir un ratillo a la calle. Maca es un hombre sano. Sí, entiende que para deporte como para los sports hay que mantener el cuerpo sano. Yo también, hombre, yo hago corro y eso, y levanto cajas como los negros. Sí. Me tienen explotado ahí, voy a hacer dos. Qué exagerado. Si quieres te grabo un vídeo. No hace falta. ¿Que queréis hablar con Crash o qué? Sí. ¿Cómo eso? Es que está aquí al lado, está pesado. Ah, ¿quiere hablar? Pues venga, pasa. Bueno, pues muchas gracias, que yo me voy para arriba un rato y ahora me pongo a aceptar. Que vaya bien, Flappy. Venga, Anita. Suerte. Toca un poquito la guitarra, hija. Venga, rockero. Hasta luego. Hasta luego. Adiós. No Gravity. Tu nuevo ISP de juegos online. El primer y único ISP para gamers. Servidores dedicados, gamer servers, hosting, streaming y una gran variedad de servicios. Propio sistema de BGP. Miembros de RIP. Red completa Gigabyte con multiproveedor. Hardware disco. No encontrarás nada mejor. Para gamers y por los gamers. Lo mejor para los mejores. Visítanos en www.nggn.net. No Gravity.